Bueno, en la continuidad informativa estamos en comunicación, como hacemos toda la semana, con nuestro amigo el profesor Juan Pividoy. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos y a la audiencia. ¿Cómo les va? Y bueno, acá estamos un poco a la expectativa con el tema económico del país. ¿Qué querés que te diga? No sabemos qué pensar. Yo, por lo menos, estoy, digamos, como perro en cancha de bocha, como se dice comúnmente. Y, bueno, estamos transitando uno de los momentos más difíciles de este gobierno, pero de la Argentina también. Estamos ante un claro golpe de mercado, de la misma manera como los grandes grupos económicos se lo han hecho a varios presidentes. En algunos tuvieron suerte, en la mayoría de los casos, con lo única que no pudieron fue en el gobierno de Cristina, pero de cualquier manera ahora estamos evidentemente ante un golpe de mercado. Históricamente fue así, digamos, cuando los grupos concentrados quieren hacer ganancias especulando, fíjense que está pasando lo mismo que pasó siempre. Empiezan primero con el tema del dólar. El dólar blue, hay que aclararlo a la gente, el dólar blue no maneja casi nada el mercado. Para que ustedes tengan idea, en el mercado, en el contado con liquidación, etcétera, se manejan entre 50 y 60 millones de dólares por día. Después, todas las operaciones de compra y venta a nivel internacional, o sea, comercio internacional, que es muchísimo más grande ese comercio, se hace todo con el dólar oficial a través del Banco Central, al dólar de 130 pesos, digamos, más, Juan, o menos, el dólar oficial. Juan, una pregunta de mi ignorancia, ¿no? Y si es tan chico el mercado, ¿por qué no se puede frenarlo, manejarlo a ese mercado tan chico? Bueno, ahí está el tema. Primero, el dólar blue maneja el 5% del mercado, pero sirve, sí, para... ¿Para qué? Para generar estas expectativas incentivadas por los medios de prensa que dicen bla, bla, bla. Esto ya lo hablamos muchas veces, sí, ¿no es cierto? Ahora, acá sí hay una inacción por parte del gobierno, porque, digamos, tenemos leyes y hay mecanismos para que el gobierno, por ejemplo, acá en Santa Fe, donde se vende el mercado, el dólar blue, se conoce. En Buenos Aires también. Entonces ahí me parece que hay una inacción por parte de los organismos de control del Estado en directamente caer, y si hay que hacer el allanamiento, incautarle el dinero, etcétera, hacerlo. Usted en Santa Fe viene en el auto o va caminando calle San Martín y Tucumán, y están todos los arbolitos que están vendiendo el dólar blue. Y en Buenos Aires, en calle Florida, están todas las cuevas. Usted pasa por calle Florida y están todos los mismos arbolitos, que no trabajan de la misma manera que en Santa Fe, pero te hacen subir. No sé si alguna vez usted vio, pero yo sí lo vi en Buenos Aires, te hacen pasar a alguno de esos edificios que están en esa zona, y por una ventanita como si fuese una cárcel, porque uno ni entra al departamento desde afuera, te compran y te venden. Y entonces, yo digo que ahí el gobierno tiene una falla muy importante en toma de decisiones. Pero a su vez, déjeme decirle que este golpe de mercado que están haciendo los grupos económicos también tiene que ver con esto que estamos hablando, porque es evidente que este gobierno, este presidente, no toma las decisiones que tiene que tomar. Y hoy, si usted empieza a ver los diarios justamente manejados por estos grupos económicos, o que editorializan economistas que son pagados por estos grupos económicos, como La Nación, incluso en esos diarios están pidiendo, prefieren que hoy que venga Cristina a no que siga Alberto Fernández, porque consideran que Alberto Fernández, además de todo, no toma decisiones, digamos, en estas circunstancias. No es un funcionario apto para tomar decisiones. Lamentablemente, lo tengo que decir, pero es lo que pasa. Y entonces, en política, cuando usted no toma decisiones, las decisiones las toman otras. Así que esa es una de las cuestiones que estamos pasando en este momento, que es lo más complicado, ¿no? Bueno, hace 2 semanas atrás asumió la nueva ministra. Uno que alcanza a ver o escuchar es que, por ejemplo, tomó algunas decisiones que realmente creía que se iban a, que iban a mejorar la cosa, pero no fue así. Este hecho de no poder viajar al exterior, todas esas cosas, que para mí es chiquitaje eso. No hay medida más concreta para mejorar la economía del país. Mire, yo voy a darle algunos datos, porque estuve trabajando... Sí, vi que estuviste trabajando. Estuviste trabajando mucho. Sí. Mire, primero, las distintas maneras que tuvo siempre los grupos económicos, la oligarquía, en atarnos la soga al cuello, pasaron por el endeudamiento externo, el comercio internacional y las inversiones extranjeras. Y eso es desde la época de la colonia hasta la fecha. En la época de la colonia nosotros pertenecíamos al Virreinato del Alto Perú y resulta que se hace el Virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque España veía que desde Buenos Aires se hacía contrabando con Inglaterra, que era la potencia que estaba en ese momento, la potencia mundial de ese momento. Ahí ya empezamos ya de aquella época con el comercio internacional. Hoy lo trasladamos a la Argentina y si usted toma, tengo una nota, por ejemplo, hoy una nota de ámbito financiero y dice, las exportaciones, 6 empresas extranjeras concentran el 72% de las exportaciones. ¿Estamos? O sea que estamos hablando de lo mismo. De la época de la colonia pasaron 200 años y estamos hablando de lo mismo. 6 empresas extranjeras manejan el comercio internacional. La deuda externa, el primero que toma deuda externa fue Rivadavia. La termina de pagar en 1947 Perón, 120 años después, y paga 9 veces la deuda externa que tomó Rivadavia en 1824. Fíjese lo que le estoy hablando. Bueno, la cuestión es que me puse a hacer algunos números, ¿no? Porque estas son cuestiones que son muy importantes. Hoy, la deuda externa argentina al primer trimestre del 2022 son 274.354 millones de dólares, ¿sí? Ahora, esa deuda aumentó en el último trimestre en 6.500 millones de dólares, de los cuales, digamos, de esos 6.500 millones, 2.500 millones son de sociedades no comerciales, sino las sociedades que cotizan en bolsa, etcétera, los fondos de inversión, y 3.600 millones del gobierno central con este acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional. Pero después uno empieza a ver lo de la deuda, porque tenemos que entender esto. Solamente de esa deuda, el 3% es en pesos. Es decir, que toda la otra deuda es en dólares. ¿Está? Entonces, cuando usted empieza a ver esto, dice, la pucha, pero tanta deuda, imagínense que es casi una vez lo que produce la Argentina, y encima todo en dólares, que nosotros no lo producimos. Bueno, resulta que me pongo a ver algunos datos más. Fíjese, en el periodo de Macri se fugaron 129 mil millones de dólares. Y fíjese este dato. Los 100 máximos fugadores fugaron 24 mil millones de dólares, 24 y moneda, ¿no? Y los 10.000 que más fugaron 55.000 millones de dólares. Es decir que 10.000 personas se fugaron casi la mitad de la plata que se fugaron. Después empiezo a ver las personas humanas. 4 millones de personas compraron dólares en todo este periodo, del 2015 al 2022. 4 millones de personas. ¿Cuántos somos los argentinos? 47 millones. ¿Cuántos son 4 millones? Es el 10%. Es el 10% más rico. Ahora, si usted empieza a desagregar esas personas, digamos, de ese 10% más rico, esos 4 millones de personas, 400.000 personas, compraron 47.000 millones de dólares, fugaron, Américo. 47.000 millones de dólares, para que la gente tenga idea. Y de las empresas, 85.000 empresas fugaron 55.000 millones de dólares, pero el 10% de las empresas, o sea, 857 empresas, fugaron 41.000 millones de dólares. Y usted está loco ya con tanto que le di, pero tengamos esto en la cabeza. 800 empresas fugaron 40 mil millones de dólares. Y el 10% de los más ricos fugaron 47 mil millones de dólares. O sea, 87, 90 mil millones de dólares fugó una parte ínfima de la sociedad. Y esos son los dólares que nos están faltando. Sí, lo que íbamos a ir a buscar. Exacto. Y usted me dice, bueno, pero esto acá no hace... digamos, no tiene nada que ver. Ahora le ponen a la al cepo, digamos, al turismo. Sí. Y acá también hay un error conceptual que lo hacen adrede estas grandes empresas para que nosotros miremos el árbol y no miremos el bosque. También quiero tirarle dos datos. Las empresas se llevaron utilidad en los últimos 10 años, eso sale de la balanza de pago, estos son datos oficiales. Y lo voy a dar con todos los datos para que la gente vea que son datos oficiales. Fíjense, las empresas remitieron utilidad de las empresas extranjeras a sus casas matrices 201.977 millones de dólares. Remitieron como ganancia en los últimos 10 años. Pero a su vez salieron por servicio, pago de servicios que hace la Argentina, 273.762 millones de dólares. Es decir que de la Argentina en los últimos 10 años, entre utilidades que mandaron las empresas y pagos de servicios, salieron... Pagos de servicios y la deuda externa. Salió, digamos, sin contar la fuga de capitales. No, pero pago de servicios, Juan, para que la gente entienda. Pago de servicios es pagar la deuda externa que estamos pagando. Sí, exactamente. Ahora, vamos a los servicios. Dentro de los servicios hay los dos ítems más importantes. Por transporte, que son los fletes, es la famosa marina mercante que había hecho el peronismo, que claro, era la más grande, una de las más grandes del mundo, y que la desarmó el menemismo, y que ahora no hay caso y no se puede negociar con el tema de el río Paraná y la hidrovía y esas cuestiones. ¿Sabe cuánto salió de transporte? 65 mil millones de dólares. ¿Qué le parece? Y ahora le voy a contar viajes al exterior. Viajes al exterior, ¿sabe cuánto salió en los últimos 10 años? Y esto usted se va a sorprender. 97 mil millones de dólares, Américo. Usted me dice, ¿no es nada? 97 mil millones de dólares en los últimos 10 años. O sea que si usted saca cuenta, son casi 10 mil millones de dólares por año. Usted me va a decir, ¿cómo sale esa plata? Si la gente se está muriendo de hambre, claro, la gente, pero el 10% más rico no se está muriendo de hambre. Acá el 80% de la población de casualidad llega, los que pueden, a cubrir la canasta. Sí. Pero un 10% está más o menos y hay un 10% que está ganando fortuna, que son los grandes grupos económicos y los dueños de esos grupos económicos. Y esos tipos van y viajan y gastan dólares y se llevan. Y a su vez el Estado ha desprotegido algunas cosas. Cuando Cristina sale hace un mes atrás y dice hay un festival de importaciones, todo el mundo se enojaba y la criticaba a Cristina, resulta que nos enteramos que se compraron 300 aeronaves para vuelos particulares, aviones, digamos, avionetas, sí, para que la gente entienda. Ayer sale la información de que a Caputo, uno de los amigos de Macri, le autorizaron la compra de un yate a valor al dólar oficial, porque este es el tema, pagó 130 pesos en dólar, un yate que salía a 300 mil dólares, y entró como bienes de primera necesidad. Entonces, este fue el festival de importaciones. Cuando yo voy y miro las importaciones a México, las importaciones crecieron un 38% en el último año, 38% que... Sí, pero te dicen que no está entrando elementos básicos por el tema del medicamento, de para la industria, te confunden con eso, ¿no? Ahí está también el yate de Caputo también. No, porque ahí hay, digamos, los mecanismos. Cuando yo le estoy hablando de la fuga de divisas, y que yo le estoy diciendo cómo nos atan siempre la soga al cuello, tiene que ver con esto. Los grupos económicos ven sangre y son como los animales salvajes, ven sangre y van con más razón a la presa para comerla. Entonces ellos, no solo que fugaron, sino que siguen fugando, siguen escondiendo porque no están liquidando todos los saldos exportables de soja, pero además, digamos, siguen fugando mediante todos estos mecanismos. Por ejemplo, la deuda entre del sector empresarial argentino es de 76 mil millones de dólares. Ahora, cuando usted toma esa deuda, o sea, la deuda que tienen las empresas privadas, cuando toma esa deuda de las empresas privadas, resulta que 32 mil millones de dólares, casi el 42%, es deuda entre empresas. Es decir, que el grupo económico Techín le debe a alguna de sus empresas que están a sus casas matrices o a sus filiales de otro lado. Y esa es esa plata que hacen ellos. Van y le dicen al Banco Central, dame los dólares que yo necesito pagar una deuda que tengo en el exterior. Pero esa deuda en el exterior no es con un banco, es con su misma empresa y su mismo grupo económico. Sí, parece la película Plata Dulce, lo menos. Claro. Así. Y así, Juan, es como nosotros, digamos, que la Argentina tuvo un superávit de 30 mil millones de dólares en los últimos dos años, entre lo que exportamos y entre lo que importamos, y esos 30 mil millones de dólares se fueron. ¿Por qué se fueron? Por estos mecanismos de pago de deuda, por esta falta de controles en lo que yo le decía, en la compra de bienes importados, que trajeron cualquier cosa de bienes importados. Hoy salió otra denuncia, que también la había hecho Cristina, la denuncia de estas empresas que presentan cautelares. La cautelar es, yo no soy abogado, pero es una medida excepcional cuando puede haber un derecho lesionado. Entonces se presenta una cautelar y el juez, digamos, seguir actuando. Bueno, acá hubo empresas que presentaron cautelares para importar, argumentando de que su importación era para bienes esenciales. Pero después nos enteramos ayer, creo que salió en todos los diarios, que estas empresas, esas cautelares, se las vendían a otra empresa para que, como tenían la cautelar, la FIP no lo podía pagar, aduana no podía pagar, y resulta que con esas cautelares estaban fugando dinero. O sea, son todos mecanismos que usa la oligarquía, digamos, para sacarnos dólares y consumar este golpe económico y político, que también tiene la anuencia del Poder Judicial. Por eso había jueces que daban los cautelares, y por eso ayer Cristina salió hablando de esta corte mafiosa y corrupta que tenemos, que sabemos que es así. Sí. O sea, el presidente de la corte, Rosati, fue intendente de Santa Fe, fue uno de los inundadores, tiene causa por, tiene denuncias, digamos, por enriquecimiento ilícito, tenía una denuncia radicada en Rosario, y él, por ser el presidente de la corte, le sacó al juez natural la causa y se la llevó a Comodoro Py, que es donde tienen todos los jueces amigos. Bueno, Rosario permitió hablar, y cada uno de los jueces de la corte, entonces, es un circuito perverso, mafioso, entre las grandes empresas, entre estos jueces de la corte que no se aguantan una tapa a un diario, entonces desde el poder mediático también lo presionan. Y bueno, en el medio de todo esto estamos nosotros, los ciudadanos de a pie, que estamos sufriendo esta situación incómoda donde vos te vas a comprar y te dice el comerciante, no tengo precio, no me venden. En realidad no hay falta de insumos, lo que están haciendo lo están escondiendo, porque eso va generando, entre el aumento del dólar, que no es real, pero digamos que te lo van haciendo todos los días, entre el desabastecimiento, el aumento del precio brutal que tuvimos en los 15 días, que lo hacen los formadores de precios, van generando las condiciones necesarias para dar un golpe de mercado y que el gobierno se vaya, como se lo hicieron a Alfonsín, por ejemplo. Claro. Exactamente igual. Es lo mismo. Bueno, ojalá que eso no ocurra, pero realmente es preocupante, muy preocupante, y si no hay decisiones a tomar directamente, yo creo que, digamos, el enemigo, lo que tenemos de otro lado, son bastante poderosos para poder destruir este gobierno, y ha destruido otros gobiernos, ¿no? Así que hay una falta de decisión política, concretamente. Sería un poco el resumen de todo lo que vos planteaste. Y yo creo que falta de decisión política, creo que acá también la idea es bloquear a Cristina Fernández de Kirchner, que es la única líder popular que medianamente tiene consenso. Por algo ayer Cristina salió a denunciar de que ya tiene la sentencia de ella preparada y firmada, dijo, ¿no? O sea, no está diciendo cualquier pavada. ¿Y cuál es la sentencia de Cristina? ¿No aceptaron? Fíjense que a Cristina la procesan por la obra pública en Santa Cruz. Es como que al intendente de Galvez lo procesen por la obra pública que se hace en Santa Fe. No tiene nada que ver una cosa con otra. Son dos cosas distintas. No le aceptaron ninguna prueba a Cristina, pero además, fíjese usted la coincidencia, porque no es solamente... Claro, cualquiera me podría decir, no, vos pensás porque vos la defendés a Cristina. No, no. A ver, en los momentos que sacan la sentencia, porque ellos no sacan la sentencia cualquier día, esperan, ahora estamos en un momento, en pleno proceso de desestabilización de un gobierno, y no solo que vienen preparando esto, sino que, por ejemplo, uno de los que hace la denuncia es Stornelli, porque la gente parece no se acuerda, Stornelli es un fiscal que está acusado. Primero fue un apretador y de sobornos y estafa. Está acusado por su ex mujer de que le plantó estupefaciente a su pareja para lograr una separación. Fíjese lo que le estoy hablando. Hay fotos de Stornelli. Stornelli era miembro de la comisión directiva de Boca Juniors y hay fotos de Stornelli con el abuelo. Acuérdese. Sí, el abuelo era el jefe de la Barra Brava, sí. El jefe de la Barra Brava de Boca que estuvo o está preso, no me acuerdo si está preso. Ahora fallecido ya. Así que fíjese, y hay fotos que negociaba con Stornelli. Esta es la justicia argentina. Juan. Entonces, con esta justicia y estos grupos, ¿qué podemos esperar los argentinos? Perfecto, gracias por hoy. Nos vamos con un trago amargo. Gracias. Discúlpenme la mala onda, no, no es mala onda, es la realidad que estamos viendo. Es la realidad y la planteas muy bien con números precisos. Gracias. No hay por qué, Américo. Un abrazo. Estamos. Ahí estuvo Juan Pividori, contador y economista. Realmente nos deja pasmado, porque realmente todo como si fuera siendo esta situación que estamos viendo como país, que de abajo, como decimos, el hombre de a pie, ¿qué sabe? ¿Sabe lo que cuando va a la farmacia, a la verdulería, a la carnicería?